me quedo celeste y muda. Me quedo celeste y muda junto al mar y sus campanas. Embarcaciones lejanas traen a Pablo Neruda. Seré una mujer desnuda esperando la señal. Cuando el mágico ritual comienza, siempre comienza, y se deshace mi trenza en sus palabras de sal. Esencial y necesaria como el hombre y la mujer, es la herencia del ayer poderosa y milenaria. Humilde y rudimentaria, mínima, suave y veloz. Todo se reduce a dos elementos que se atraen y silenciosos se caen en las aguas de una voz.